porque Claudia también nos está escuchando en Plotier. Así que y bueno, Natalia, le tocó trabajar, Nancy, a todos los chicos de la asociación le mandamos salud. Una semana movidita, Ángel, una semana con un 24 muy lindo, por lo menos en San Martín de los Andes, sin problemas tampoco, también en Neuquén, que fue una marcha multitudinaria, y en Capital Federal, obviamente, siempre es más grande todavía la convocatoria. Pero nosotros estamos muy contentos con la jornada que hemos vivido. Más adelante vamos a charlar un poquito más. A desarrollar un poco más la actividad de la marcha. Y todo esto, este programa, siempre le estamos dedicando a alguien el programa, y se lo vamos a dedicar a todos los 30.000 y más todavía, y otros desaparecidos también en democracia. Se lo dedicamos a ellos y a todos los luchadores que vienen atrás, a las madres, por supuesto, a las abuelas, y a todos los luchadores sociales que hacen esto de las marchas y ayudan a que siga viva la memoria. Así que se lo dedicamos a todos ellos, especialmente a los luchadores, ¿no? Sí, a la gente que, aunque estén cansadas, porque, digamos, es una tarea que es diaria, que es todos los días, es levantarse y pensar en alguna actividad, empezar en algo para decir, en algo para hacer. Es realmente muy cansador, pero es muy gratificante. Sí, después de cada jornada, por ahí en la jornada se siente el cansancio, pero después al final de la jornada es todo alegría y se va el cansancio así. Así que se lo dedicamos a ellos, este humilde programa, y aprovechamos a saludar a toda la gente de los parajes que nos escucha, a nuestros amigos ahí en Lolo nos están escuchando. Ayer estuvimos con Jorgito, con su familia, y con Guillermo también, y con su esposa, su hijo, que son amigos, eran amigos y siguen siendo amigos de Cristian y de la familia. Así que un saludo para la gente ahí de Lolo que nos está escuchando, y a todos los parajes, a los barrios y a todos nuestros amigos que todos los sábados están ahí pendientes de nuestro programa. Bueno, a todos ellos les enviamos nuestro saludo. Sí, perdón, vamos a recordar a los vecinos y vecinas que presten atención, no la canción que recién ha pasado, sino a las canciones que van a venir, que son todas canciones que en su momento el gobierno dictatorial prohibió. Así que han prohibido canciones como muy... Es muy extraño ver la lista, porque puede haber un tema de Cacho Castaña con un tema de León Gieco, con un tema de, no sé, de Palito Ortega, de Donna Summer. Es increíble la lista que puede haber, y también de Zita Rosa. Bueno, diferentes autores muy mezclados, y el criterio era muy extraño, porque podría ser porque una canción erótica... O porque decía por ahí muy escuetamente la palabra política o militar. Así que, como nosotros creemos que está bueno también tener memoria de esas cosas que pasaron, de la prohibición, en este caso de las canciones, también se prohibieron libros. Claro, y solamente no se prohibían las canciones todo, sino se prohibían a los cantores, a los grupos musicales. A los que no mataban, bueno, los prohibían o se tenían que exiliar. Así que está bueno escuchar canciones que nos hablan de esto, De lo que nos pasó y por qué poquito. Por ejemplo, hay un tema que ahora en un rato vamos a escuchar, es canción de Francisca y su hija, ¿viste? De la de León Gieco. Bueno, es un tema realmente hermoso y una pena que en su momento fue prohibido. Vamos a escuchar un poquito de esas canciones, vamos también a escuchar en un rato Zita Rosa, bueno, va a haber un poquito de todo. Eso, vamos a la gente que esté en su casa, que esté tomándose un matecito en este día de lluvia, que nos pueden llamar por teléfono. A los teléfonos de la radio, al 428-733 y al 410-669, ahí los van a atender, Pablo. Está Luca por ahí, que lo van a atender. También, que no lo saludamos a Luca. No lo saludamos a Luca. Bueno, un saludo a Luquita, que Luca ha vuelto a San Martín de los Andes, y que para nosotros es una alegría que esté de vuelta, porque siempre está al lado y trabajando muy, muy firmemente. Y lo queremos mucho. blanca muestra todo su cuerpo. Ponen dinero entre sus senos, toma un vino negro y algunas ginebras. Viste de verde, viste de rosa y se desvía. Silenciosa. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Tenemos derecho. Tenemos derecho. Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Y hoy vamos a tener una jornada también movidita en el programa porque tenemos mucha información para darles. Así es, y bueno, y ya estamos con el Rafa que nos va a ayudar y vamos a estar comentando todo lo de la marcha, lo lindo que fue la marcha. Y así que le damos la bienvenida a Rafa. Gracias, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Sí, la verdad es que es una marcha distinta. Sí, por lo menos distinta ya de movidas. Y buenísimo, creo que decir distinto. Distinta, pero para bien. Decir distinto a decir buenísimo, ¿no? Porque si estamos hablando de cosas de hace 35 años, para nosotros son ayer nomás, pero hay que entender que los chicos no nacieron hace 40 años. Los chicos nacieron en esta época, en este tiempo. Y decir que decir distinto es como la posibilidad de tener confianza que esto va siempre para adelante, ¿no? Por quienes estaban, por los pibes, por la gente joven, los mensajes, la manera de dar los mensajes. Es decir, bailar es una manera de dar un mensaje. Estar seguro que matarse la risa es una manera de perpetuar en el tiempo un mensaje como este de memoria, pero ligado a la alegría, ligado a... Para mí fue buenísimo, me encantó la marcha del 24 en San Martín. Así que hubo mucha gente que participó, ¿no? Organizaciones, se reunieron mucho tiempo. Bárbaro, felicitaciones. Nosotros hoy decidimos hablar esto de los jóvenes y la participación en la marcha del 24 justamente porque fue lo que más sorprendió. Sorprende justamente por esto, como vos decís, ellos no nacieron, digamos, hace 50 años sabiendo qué fue lo que pasó o para ellos quizás sea como demasiado lejos y sin embargo hay un sentimiento en relación a ese tema. Y justamente lo que se vio fue una participación, un compromiso, una apropiación del espacio y justamente de la fecha que se estaba conmemorando. Seguro. Me decía, y lo que ha pasado, siempre digamos las escuelas, se recordó el 24 de marzo, todo esto, pero al estar el Día de la Memoria, y esto un poco para los maestros, al estar, ser formados, es decir, un tipo de acto, terminó de convencer, o aunque no lo hagan convencido alguno, de que hay una decisión, de que esto tiene que ocurrir, esto que vos estás diciendo, sea apropiado, sea tenido por los chicos, sea conocido. Y hacia adentro de los chicos, las cosas que están pasando son para siempre, me parece, y son irreversibles. Vamos hacia algo mejor. Yo estoy convencido de esto, ¿no? Me contaba Mirta, la Mirta mía, Angelito, que habían hecho una línea del tiempo en la escuela que trabaja ella, ya en la Vega Maipú, ¿no? Habían hecho una línea del tiempo. Entonces, había una nenita, la más parecía a la divina de Patito Feo que a la Populares, que siempre está muy, muy preparada, muy peinada. ¿Qué vos podés decir esta nenita? Cómo está intervenida su manera de ser por la tele y todo, pero la nenita había escuchado el acto que había sido muy lindo, muy emotivo, muy bonito y dice, me contaba Mirta muy emocionada que estaba pegando saltito en la línea del tiempo y señalaba de la democracia para adelante y decía que no se termine, que no se termine, que no se termine. Qué genial. Y ella le dijeron, ella moco colgando, le dices, sí, no, que no se termine, que no se termine nunca. Y salió dando saltitos a jugar al patio, a buscar los dos chuflines para ponerse. Es decir, una cosa. Con poquitas cosas los chicos nos dicen mucho, porque hay cosas tan importantes que ellos ven y lo expresan a su manera. Pero qué importante que la cuando los chicos empiezan a reflexionar, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Yo creo que esa es como la. Es como la garantía, muchísimo más que los discursos, muchísimo más que otras cosas, es como situarnos de verdad en que esto va a seguir en el tiempo y va a seguir de un modo diferente, que es la primera palabra que dije, ¿no? Porque de este, si no serían todas palabras viejas, que Angelito lo que hablábamos en el Día de la Marcha, ¿no? Si estas fueran palabras viejas, si esto se instalara en el recuerdo, si esto fuera ligado a la nostalgia, si esto fuera ligado a la bronca, claro. Incluso si fuera solamente ligado al dolor, es una causa perdida. No, si está ligado a la bronca es momentáneo, porque la bronca dura lo que dura la bronca, un momento, una instancia, un tiempo muy corto. Pero cuando está lo de que decía de la nostalgia, bueno, la nostalgia es recordar algo que pasó y que bueno, no está hoy en el presente, pero uno lo recuerda con cierto afecto. Creo que no es más que eso. En cambio, esto tiene que ver con otra cosa. Exacto. Se podría, si no se renueva, me parece, se podría volver una tradición. Y vos viste lo que son las fiestas tradicionalistas. Bueno, yo no en particular, en cierto modo un poco contra eso. La tradición es hacer como que vos te vestís de gaucho, pero ese día. Se hacen los bailes, pero los bailes de antes. Es un concepto que no está muy piola, es mucho más interesante el concepto de cultura. el concepto de cultura está ligado a la renovación, a lo vivo, a lo que te tiene que sorprender, a lo que va a ser distinto. Un pueblo no puede vivir ligado solamente a la tradición, porque está mirando para atrás. De algún modo se está traicionando como pueblo, porque un pueblo siempre tiene que ir para adelante, ¿no? Yo por ahí, escuchando en su discurso a las madres y las abuelas están muy contentas por todo esto que estamos hablando, Rafa, que viene una, como una, no sé si generación, llamarlo así, sino otro un movimiento de jóvenes que están tomando de a poquito la posta, ¿no? Porque las madres dicen, nosotros no vamos a estar para siempre. Así que y ellas cuando ven a tantos jóvenes, me imagino que se les llena el corazón de alegría, porque ellos están viendo el trabajo que han venido haciendo, que no ha sido en vano, que hay una multitud que viene atrás de ellas, que cuando ellas no estén, va a haber gente que viene tomando la posta. Y eso es lo que se ve, ¿no? Y sí. Así que está buenísimo. Yo también lo que quería decir de la marcha, una de las cosas que estuvo buena, a mí me parece buenísimo, y que seguramente no lo va a olvidar, el scratch que se hizo a este señor Berman. Uh-huh. Cuando no hay justicia, bueno, dicen las madres, los hijos también, que cuando no hay justicia hay scratch. Uh-huh. Y está bueno, los vamos a tener que empezar a acostumbrar a los scratches, me parece. Cuando la justicia no se hace la sorda, mira para otro lado, tenemos que hacer los scratches. Así que para este 4 de abril, yo creo que acá en San Martín vamos a hacer algunos scratches. Uh-huh. También a Cristina Frugoni como cómplice de la dictadura también, por su discurso. ¿Sí? En la puerta de la intendencia, de todo, se dijo esto, me pareció. También nuevo, que se está gritando muchas cosas, ¿no? Se están gritando muchas cuestiones. Y ayer, mirando este libro, me encontré sobre gritar o quedarse callado. Fíjense qué hermoso lo que dice este cuento que tiene Galeano, muy cortito, se llama Cronología. Y alude a un tema real, ¿no? Dice que Ana Fellini creía que su papá había muerto en un accidente. Los abuelos le habían dicho esto. Le dijeron que sus papás venían a buscarla cuando se cayó el avión que los traía. A los 11 años, alguien le dijo que sus padres, en realidad, habían muerto peleando contra la dictadura militar argentina. La chica no preguntó nada, no dijo nada. Ella había sido una niña parlanchina, pero desde entonces habló poco. A los 17 años le costaba besar. Tenía una llaguita abajo de la lengua. A los 18 años le costaba comer. La llaga era cada vez más honda. A los 19 años la operaron. A los 20 se murió. El médico dijo que la mató un cáncer a la boca. Los abuelos de la nenita dijeron que la mató la verdad. La bruja del barrio dijo que murió porque no gritó. Están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción. Ella fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Thank you. turistas hemos llegado al lago Loló. Si miran a la izquierda, podrán observar la propiedad muelle privado de Chivas Blancas. Al lado de la misma, verán el hermoso paredón de la mansión Don Tulo. Si extienden la mirada al fondo del lago, se encuentra el camping alambrado Arturito, en donde podrán colocar su carpa al borde del lago por unos cuantos billetes. A la derecha se encuentran las cabañas ambiguas. Si usted desea acercarse a pescar por esta zona, podrá disfrutar del característico silbido de las balas. Si no se cumple con la protección de las costas, de lagos y ríos, sus hijos no podrán ni disfrutarlos ni conocerlos. Buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Faltan para las 11 del mediodía y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Ángel, si la gente quiere comunicarse con nosotros a decirnos que si pongamos un pie, vamos a trabajar, ¿a qué teléfono los tiene que hacer? Y ya nos están llamando allá por ahí, llamó Marcela saludando a nosotros y a la Juana. Lo voy a hacer al 428-733 y al 410-669. Y por internet, ¿cómo estamos? Por internet estamos muy bien. Nos están escuchando. Mi hija nos está escuchando por internet. Bueno, le mandamos un saludo entonces a Claudia. Si quieren mandarnos un mail, el mail de la asociación es rioslibres.cristiang@gmail.com. Y si no, pueden hacerse amigos de nosotros en Facebook. Somos muy modernos. Tenemos Facebook. No, ponen asociación Cristian González y ahí se hacen amigos. Nosotros los aceptamos a todos. Y ven todas las cosas que estamos haciendo, fotografías, comunicados. Acaba de llegar un mail acá de Daniel Tórtola. Una asociación por el libre acceso a escuchar tranquilo de la gente. Dice que le secó la oreja a 28 porteños. Está en Buenos Aires, en el torneo. Y está matando gente a palabrazo. Y a poco. Ya lo vamos a repatriar. Ya lo vamos a traer de vuelta y ahí en Buenos Aires van a ver pancartas que nos van a agradecer. Gracias a la asociación Cristian González. Gracias que se nos llevan. No, un saludo ahí a Daniel. No lo habíamos saludado, a Daniel lo saludamos. Sí, lo habíamos saludado, habíamos dicho que estaba en Buenos Aires, se había ido de viaje. Nos tiene que estar puteando que no nos acordamos de él. Siempre nos acordamos de él. Pero hay como un vacío, ¿te das cuenta? Sí, y hay más comida también. Y hay menos olor. No, bueno. Qué guacho. Bueno, hoy Ángela, ¿quién vamos a tener el programa? Este programa, como es su costumbre, una de las cosas que pelea por justicia, que no cada vez haya menos impunidad, por un medio ambiente sano. Vamos a seguir con el tema esto del agua. Que lo empezamos hace tres programas atrás. Dos, tres programas atrás, y lo vamos a seguir, vecino, porque el tema del agua es muy importante para todos. Sí que vamos a estar hablando sobre el famoso proyecto que quiere instalar Daniel Baum, alias el gato Baum, no sé por qué le han puesto el gato. Y eso que los gatos no se bañan nunca. Claro, no le gusta el agua. Por eso quiere vender el por agua. Por eso. Vamos a estar hablando con Virginia Ceres, es una amiga nuestra que trabaja en la Defensoría del Pueblo y es parte del FOPERMA del del Foro Permanente por el Medio Ambiente Neuquén. Y vamos a estar hablando, ya lo tenemos ya sentado acá a Gonzalo, que es parte de la Comisión por la Memoria de San Martín de los Andes. Así que con él vamos a estar hablando acá para que nos cuente cómo fue el trabajo que hicieron, que fue muy bueno, ¿no? A la organización, lleva mucho trabajo la organización. Así que qué mejor tenerlo acá y que nos cuente él. Buen día, Gonzalo. Buenos días a todos y todas. Muy bien. Gonzalo, comentanos un poco primero cómo se formó la comisión, quiénes más o menos hicieron el llamado para que se formaran, y bueno, después, más adelante, cómo hicieron las actividades. Bueno, primero empezó a principios de enero. Pato nos mandó un mail a las distintas organizaciones convocando para trabajar en la marcha del 24 de marzo. Al principio éramos una agrupación, pero después, con el correr de las reuniones y charlas, se decidió armar la comisión, que era algo que iba más allá de la marcha, ¿no? Como para continuarlo después de la marcha, las distintas fechas que tenemos a lo largo del año, y seguir trabajando juntos, las agrupaciones unidas. Y bueno, eso, se empezó a tener reuniones en febrero, creo. Todos los martes nos juntábamos en el local de Aten. ¿Y cuáles eran estas organizaciones que se acercaron? Seguramente me voy a olvidar de alguna. Sí, Aten, estaba Pro Patagonia. Pero eso es bueno cuando uno se olvida, porque eso quiere decir que son muchas. Sí, ¿cierto? Sí, seguro, éramos bastante. Aten, Pro Patagonia, Rizoma, Parques Nacionales. Es que me voy acordando de las caras, y el Partido Comunista, el Frente Grande, Libre del Sur, Barrio de Pie. ¿La tuya, Gonzalo, cuál es? Ah, Focabullo. Formación docente. Formación docente número 3, ¿puede ser? El instituto adherió a la marcha. Sí. Pero en la comisión no ha estado. Rizoma, creo que ya lo dije igual. Y esa, me parece, ¿no? Si me olvido alguna, disculpen. Cuando lo veas por ahí por la calle. ¿Tu organización, Gonzalo? Yo estuve por la agrupación Claudia Falcone, que pertenece a Barrio de Pie. Bueno, esas agrupaciones se empezaron a... ¿Y cómo surgieron las actividades? La idea principal era la marcha. Después fueron surgiendo actividades, como empezamos a tener ideas de hacerlo algo un poco más extendido, para que la gente se pueda quedar escuchando bandas. Las murgas se las convocó, se convocó a las murgas, se convocó, bueno, a las bibliotecas para que tengan los stands, se fue convocando a las bandas, que en principio van a ser 3, pero terminaron siendo 5. Bueno, tuvimos la idea de la línea del tiempo, marcando bien los sucesos que pasaron en los distintos años desde el 76 hasta hoy. Para que la gente que no estuvo ahí sepa, se hizo una línea del tiempo en la plaza Fito Taberna, que ha quedado, así que si hoy, si quieren pasar y mirar lo que se puso, la gente que estaba ahí podía también hacer alguna, poner algún algo que se le ocurriese línea del tiempo. No necesariamente se tenía que respetar lo que estaba en el papelito, eso estaba bueno porque también implicaba la participación de todos y la apropiación de ese espacio también. Sí, y también que todos podían ayudar a pintarlo. Bueno, y después, en cuanto a la convocatoria, también estuvieron los chicos de la orquesta. Bueno, Cultura nos prestó el escenario, nos dio, es de todas. Claro. No le cobró, ¿no? No. Igual nos costó un poco sacarlo. Y bueno, eso. La pintada. A mí me gustó también la pintada de los pañuelos. De los pañuelos. Sí. Ahí se convocó un estencilero, que fue el que hizo los cartones, claro. Los stencil. Y bueno, tuvimos la idea de pintar los pañuelos alrededor de la plaza. La idea era que mientras se esté hablando en el municipio, pero bueno, si hacíamos las dos cosas, parte de la gente no iba a poder escuchar. Se nos rompió el megáfono justo en ese momento. La chica que hablaba, Lorena, ¿puede ser? Tamara. Ah, Tamara. No, se escuchaba bien. Tiene polenta, así que qué bueno. Lo dijo muy visceralmente. Contanos también esto. Se hicieron dos discursos en esta marcha, uno en la puerta de la intendencia y el otro en Berman. ¿Cómo surgió hacer esto, digamos, la parte del discurso justo en esos lugares? Digamos, justo no, fue elegido, pero digo, ¿de quién fue la idea hacerlos en estos lugares y quiénes nos inspiraron? El escracho de Berman ya estaba planteado desde el momento de que nos invitaron a la marcha. Fue una de las cosas primeras. Directamente fue una condición sine qua non. O sea, nosotros participamos y se hace el escrache, si no, no. Era la participación a la marcha y el escrache de Berman. Y después el de la municipalidad, la intendente, fue porque en las charlas se fue hablando de que ella reivindicó la teoría de los dos demonios en la apertura de una sesión, creo. Y bueno, sí, dijimos, hay que hacerle también un escrache. Es la que nos gobierna y que hoy siga reivindicando eso, nos parece una falta de respeto para los 30.000 y para nosotros que somos los que hoy en cierta medida continuamos su lucha, ¿no? Aunque no nos creemos. Están buscando el lugar para la intendente allá en la esquina de frente a la estación de servicio. Pero ahí no entran más carteles, me parece. No, le dejaron el lugar. En cualquier momento vemos a la intendente ahí también en la famosa esquina. Igual no tiene problema porque tiene un localcito a la vuelta. Ahí le están colocando pintado. Bueno. Creo que el fondo va a ser de verde, no sé por qué. Verde. No, pensaba sobre la importancia, la dimensión tan grande que tiene una... ¿Eso sale al aire? No sé. Bueno, acá pasa algo muy moderno, que es que Pablo habla por allá, entonces uno tendría que seguir hablando, pero ahora pide perdón. Como pero no está Daniel, te habla él con Lucas. No, claro, y bueno. Bueno, basta, Pablo. No, pasé anoche por el local de Berman, ¿no? Donde ya está borrado. Ahora, esto me hace acordar un poco a cuando se borró el mural. Es una ilusión creer que se borran estas cosas, ¿no es cierto? Cuando hay una marcha, hay una murga, hay pibes, lo que decía el flaco de arriba del escenario de la murga y los chicos chiquitos, más grandes, que esto que representaron de la dictadura, que se levantaban. Y todos estos pibes que están pasando, esta familia, este pueblo que reivindica con alegría, gracias a la convocatoria, a la organización de ustedes, y pinta, no se puede pintar, ¿no es cierto? Es como una ilusión que tienen, dice, le sacamos, le mandamos un poco de thinner y seguimos para adelante. Pero realmente, no, es una, son pintadas que quedan, porque son marcas que tenemos como pueblo y que no las podemos mirar por tele como fue en Buenos Aires. Por eso me gustó muchísimo esta marcha de ahora, por estas dos cosas, ¿no? Aunque el de Berman ya se había ido en realidad, pero esto de la intendenta, que ella sienta esta impunidad o de hablar de la teoría de los dos demonios, y ahí se dijo claramente, acá hubo un demonio, dijo esta muchacha que no necesitó megáfono, Tamara, ¿no? Y también lo que hablábamos ahí con la gente que charlábamos, cómo a San Martín de los Andes llega mucha gente, porque es un pueblo que crece tanto, pero cómo llega tanta gente diversa también. Y qué alegría, qué bueno ver que llega tanta gente piola, porque a San Martín de los Andes llega mucha gente buena. Gonzalo, vos hace un rato comentaste que cuando se juntaron, bueno, iban a hacer las organizaciones, después se decidió que se forme esta Comisión por la Memoria de San Martín de los Andes para seguir con actividades después del 24. Ahora, entonces, de acá para adelante, más o menos, ¿cuáles son las fechas que tienen pensado hacer algún tipo de acto o algún tipo de... Escrache a Berman. La primera, que es ya de inmediato... Todos los días que lo vean en la calle. La primera, que es ahora de inmediato, es la de la muerte de Fuente Alba, que vamos a acompañar a lo que haga TEN a nivel local. Y después está el 16 de abril, creo, que es la desaparición de Fito Teverna, que es el de la plaza. Y para esa fecha estamos viendo qué vamos a hacer. La idea es convocarlo al Chelo Candia, a ver si puede venir y pintar un mural en la plaza. ¿Hay alguna pared en la plaza? No hay, pero la idea es también ponerla nosotros. Armarla nosotros y que ahí pinte. Está bueno. Esa es la idea que tenemos para esa fecha. Y después, bueno, lo que vaya surgiendo, ¿no? Bueno, seguro que la asociación estará ahí acompañándolos en todas estas movidas. El 4 siempre está Mirta, que ya estuvo con Sandra el 24, así que estará ahí. Mirta se va para Neuquén, a la Marcela. No, Mirta, ¿sabes qué? No está para cosas chiquitas, ¿viste? Ella se va para Neuquén, ahí con la gente que sabe. Con la gente que sabe, entonces ahí estuvo ya con Sandra. Estará Mirta ahí y nosotros estaremos acá acompañándonos a ustedes. Dice que no quería soportar verlo a Ángel observando la luna con Dani Torte. Le digo, Mirta, pero Dani eso se va. Eso ya pasó, ya. Ya fue. Sí. Mirta, Dani se va. Sí, yo le quería dedicar acá al compañerito y al compañerito, perdón, o sea, al compañero, a toda la. Pero pensando en la cantidad de gente nueva que vi, sí, quería decir algo. Desde la organización también queremos invitar a todas, perdón, desde la comisión queremos invitar a todas las organizaciones que quieran participar a adherirse a nosotros, que lo pueden hacer, que están las puertas abiertas, que está bueno que siga, estaría bueno que siga creciendo, que cuantos más organizaciones sean mejor. Y bueno, eso. ¿Hay algún mail? ¿Algún otro contacto? No. ¿Qué día? Vamos a armar el. Ahora el martes. Lo que pasa es que nos estamos juntando en La Pocahuyo o en Aten. No sé si nos juntaremos en La Pocahuyo o en Aten, pero son los martes a las 8 de la noche las reuniones. Bueno, la gente que quiera acercarse y participar de la comisión puede venir a la radio, algún contacto siempre hay y les comentan cuándo son las reuniones. ¿Qué nos iba a saber? Esta es la historia de un tipo que lo ocurrió una carcajada. A mí me gusta mucho porque me hace pensar en esto, ¿no? Que si hay algo distinto acá fue la alegría y como un lugar sin retorno, ¿viste? Como que nos vamos, que con la alegría no hay para atrás. Es un poema de Bertolt Brecht, se llama Las Muletas. Se lo digo al amigo y a toda la gente joven y que puso alegría el otro día. Dice que, se llama Las Muletas. Durante 7 años no pude dar un paso. Cuando fui al gran médico me preguntó, ¿por qué llevaba muletas? Y yo le dije, porque estoy tullido. No es extraño, me dijo. Probá a caminar. Son esos trastos los que te impiden andar. Andá, animate, arrastrate a cuatro patas. Riendo como un monstruo, me quitó mis hermosas muletas, las rompió en mi espalda y sin dejar de reír, las tiró al fuego. Ahora estoy curado. Ando. Me curó una carcajada. Tan solo a veces, cuando veo palos, camino algo peor por unas horas. Muy bueno. Bueno, Gonzalo, te agradecemos mucho la visita en el día de hoy y acá el micrófono queda abierto para todo el resto de las actividades que ya van a hacer pronto, la del 4 y más adelante las del 16. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por dejarnos el espacio y seguiremos en contacto. Sí, para trabajar. Para las. Sí. Este programa sirve para eso, para comunicar, así que cualquier cosita. El sábado a partir de las 10 pueden venirse. Bueno, muchas gracias. Para que más que alguna cosa. Son para los ricos, si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. La otra noche en una farra, milico con guitarra, mirándolo al patrón, le cantaba esta canción. Aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos.

¿Por parte de quiénes? Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Estos sí que bombardean. Y sus cómplices. España, Italia, Rusia, China. Estos dos últimos pudieron haber vetado la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Las Naciones Unidas están siendo cómplices de este nuevo genocidio, cuyos bombardeos no discriminan entre población civil o instalaciones militares, pero nunca afectan a instalaciones petroleras. Varios gobiernos latinoamericanos, Venezuela, Brasil, Cuba, Bolivia, Uruguay, han repudiado el ataque. Mientras tanto, el gobierno argentino nunca rechazó de plano estas acciones. Una nueva guerra por el petróleo nos afecta a todos y todas, porque lo que le está pasando a Libia, en realidad le está pasando a la humanidad. Repudiar la guerra, exigir el cese de los ataques y reformar o disolver el Consejo de Seguridad de la ONU es la tarea de aquí en más. FM Pocahuyo, por la vida, por todas las vidas. Atención, vecinos. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. La Comisión de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna de San Martín de los Andes convoca a todas las familias inscriptas en el barrio intercultural Lote 27, primera y segunda etapa, a la asamblea que se desarrollará el sábado 26 de marzo a las 19 horas en el CEPEN número 13. Todos los vecinos inscriptos en la primera y segunda etapa del barrio intercultural tienen asamblea este sábado 26 de marzo. En esta asamblea se decidirá la apertura del padrón a los vecinos de la segunda etapa y se completará la encuesta social. Deben llevar fotocopia de DNI del grupo familiar, fotocopia de la inscripción en el registro de demanda habitacional y 5 pesos para gastos administrativos. Reiteramos, los vecinos del lote 27, barrio intercultural, primera y segunda etapa, tienen asamblea este sábado 26 de marzo a las 19 horas en el CEPEN número 13. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. FM Pocahú. FM Pocahú. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Los lagos, ríos y arroyos no pertenecen a nadie. Todos y todas tenemos derecho a disfrutar de ellos. Tenemos derecho. Costas libres. Ciudadanos libres. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y demás. 11 y 18 de la mañana y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Recordamos a los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes que están acá con la red Jarilla, que hoy no cocinan. Ah, no. No, hoy no cocinan, pero hacen cremas a las 2:30. ¿Pero comen? Comen todos los días. Comen o crema, tratan de comer. Comen crema, no sé. Comen una crema de aloe vera. No, pero crema caro, no crema comestible, no es crema chantilly. Qué raro todo lo que está diciendo. Bueno, ellos saben de lo que hablo. Nosotros capaz que no, porque no es lo nuestro quizá. Pero en algún punto estamos en contacto. Bien, adelante. Y a aquellos que quieran comunicarse para estar más interiorizados, quizás no por nuestro programa, por ahí por esto de las cremas. ¿A qué teléfono pueden llamar antes? Al 428-733 y al 410-669. Y el teléfono sirve, nos llamó este Nacho Clavería. Ahí está, Ferrería. ¿Ferrería? Sí. ¿Clavería? ¿Por qué dije Clavería? Y Clavería es uno que trabajaba en caso comercial. Vendía clavo. Nachito Ferrería, que es un amigo y también trabaja, estuvo también en la comisión. Me dice que la comisión tiene mail, comisiondelamemoria@gmail.com. Así que ahí pueden mandar, comisión de la memoria, todo juntito, @gmail.com. Así que ahí pueden mandar y bueno, nos saluda Nachito. Una aclaración, no es necesario pertenecer a una organización para participar de esta comisión, obviamente. Las personas particulares pueden ir y también llevar sus ideas y participar de la comisión y de las actividades que están realizando. Sí, lo bueno es que estas comisiones no tienen dueño, todo el mundo puede participar. Y lo bueno de estas comisiones es que se arman y justamente son como muy, muy múltiples, así como muchos sectores. Muy diversas. Muy diversas. Multicolores. Exactamente. Gente que a veces parecía que no se puede juntar, se junta. ¿Cómo no? Se junta. Sí, Comisión de la Memoria, SMA. SMANDE. @gmail.com. Ahí está. Porque es Comisión de la Memoria de San Martín de los Andes. Entonces, Comisión de la Memoria, SMA@gmail.com. Qué inteligente, qué sagaz, qué locuaz. Le mandamos un abrazo a Nacho, y Nacho también nos dice que él está muy cerca también de la asociación nuestra, así que es un amigo. Y cualquier sábado puede venirse Nacho a darse una vuelta por acá y que nos comente un poco más. Bueno, Ángel, estamos con el tema desde hace unas semanas, con el tema del proyecto que dimos a llamar el proyecto Baum. Del gato Baum. Ese mismo. Para que la gente se siga interiorizando un poquito, ¿de qué trata? El proyecto, la idea es formar una empresa que lleva por título Red Hidronave Sociedad Anónima, que es una empresa supuestamente del estado provincial y con una cantidad de capital de la provincia y otros capitales de privados. Y entre esos privados lo tienen ahí en primera a Coca-Cola, a Nestlé, las que están comercializando el agua embotellada. Uh-huh. Es un negociado que quieren hacer, no se fijan en que en la provincia no todo el mundo tiene agua potable, que sería lo primero que tendrían que hacer, abastecer a todos los habitantes de la provincia de agua potable, ni hablar de los crianceros, criollos, mapuches, que viven en tierras fiscales, que necesitan el agua para sus animales, para la veraneada, para su huerta, su cultivo también. Así que atrás de esto se esconde un gran negociado que no lo podemos dejar pasar. Y lo bueno que las organizaciones se están juntando, están haciendo el reclamo para que esto no prospere. Como esto es parecido, vecino, a lo que han hecho con el petróleo, lo que han hecho con el gas, lo que han hecho con todas nuestras riquezas que se las están llevando para otros lados. Todo el negociado para otro lado. Así que no se crea cuando dice este negocio va a dar trabajo, todo eso, no, es mentira, no da trabajo, da cada vez más marginación, más pobreza. Y en las semanas anteriores estuvimos ya con varios entrevistados. Recordemos a algunos, ángeles de los que han pasado hablando de este proyecto, ya sea a favor o en contra del mismo. Sí, estuvimos con Andrés Rabaza también, que es integrante del FOPERMA de Neuquén, con Elsa Brusone también, que es una especialista en geopolítica, que ella es especialista en acuífero, ella ha estudiado mucho y defiende mucho el acuífero guaraní para que siga siendo argentino. y bueno, ella nos daba otro panorama un poco distinto, porque ella leyendo el proyecto y a Daniel también cuando lo leyó de una, el proyecto aparentemente es bueno, pero lo que no sabía Elsa, la gente que está atrás, que está Coca-Cola, Nestlé, y ahí viene el problema, ahí sí. Viene toda la... y tampoco Elsa sabía que acá en Neuquén tampoco se han estudiado cuántos acuíferos hay. Ellos hacen el proyecto y después van por todo. Las empresas multinacionales que hoy en día ya no tienen patria, ¿no? Que por supuesto que la patria de una empresa es el dinero. Entonces, lo que me queda haciendo ruido es el rol del Estado ante un bien como el agua, ¿no? Si pertenece a Renata o si pertenece a Nestlé, estamos fritos. La verdad que estamos fritos. Y aparte pareciera de cuento de ciencia ficción, porque uno nunca hubiese pensado que el agua se iba a convertir en un bien tan importante como para que empresas como estas se empiecen a fijar en eso. Es verdad que solamente nos falta que nos comercialicen el aire y que nos lo vendan en bolsita. Sí, ya el negocio del agua ya está en tercero o cuarto lugar ya en el mundo, el negocio del agua embotellada. Así que Para hablar un poquito más acerca de este tema, ahora tomamos contacto con Virginia Serf, que es integrante del Foro Permanente por el Medio Ambiente de Neuquén. Virginia, Ángel, el Rafa y Toto te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día para todas y todos. Buen día, Virginia. Vos sos miembro de del FOPERMA. Contanos un poco cuál es la postura en relación a este proyecto de ley que estábamos hablando hace un ratito. Bien, desde el foro y todas las organizaciones que lo componen, repudiamos este proyecto de ley. Creemos que, por supuesto, está con el paradigma y con la intención de mercantilizar el agua, de tomar el agua como una mercancía. Y nosotros, pensamos y sentimos que el agua es un derecho humano, un bien esencial, que todos somos agua y que es inconcebible este tipo de proyectos, ¿no? El martes hicimos una actividad por el Día Internacional del Agua y se acercó todo. Ay, bueno, estamos perdiendo el contacto, la verdad que ahora no estoy escuchando. A ver. Hola, ahora sí. Sí, perdón. ¿Te escuchas? Sí, nos quedamos en que el martes hicieron una actividad y se acercaron. Sí, muchas organizaciones y personas independientes también, un poco movilizadas por este proyecto, ¿no? Aquí en Neuquén en general se sabe poco, en el foro estamos con esta intención de alertar a la población todo el tiempo, porque parece que en las grandes ciudades nos olvidamos, ¿no? De dónde viene el agua. Que debemos cuidarla. Y bueno, mucha gente preocupada por este tema, mucha gente también un poco molesta por las declaraciones del diputado Baum, porque fue a Locopué, sé que estuvo con intenciones de ir a Junín, no sé si a San Martín también. Él se siente, según su discurso, dolido y que fue malinterpretado. Y cuando creo que ustedes ya lo han leído y habrán hablado con la audiencia, los artículos de esta ley son claros. Las fundamentaciones, hace toda una fundamentación económica del por qué tener una empresa privada que explore y explote el agua de nuestro manantial y de nuestros acuíferos. Así que es sencilla su interpretación, me parece que no da para dobles interpretaciones y es meramente mercantilista. Así que bueno, desde el foro lo que intentamos es un poco alertar a la población de la intención de la legislatura, que es, suponemos que no solo Baum lo ha escrito, ¿no? Que hay una intención desde varios bloques y un poco seguir con el tema de concientizar de lo importante del agua, de su cuidado, de su preservación y de que nosotros entre todas y todos, digamos, lo consideremos como un derecho humano, ¿no? Que peleemos ella. Me parece que está en nosotros el que esto se frene. Buen día Virginia, un gusto hablar con vos Virginia, como siempre. Nosotros le decimos a nuestro vecino que, que no vamos a dejar este tema de lado, que lo vamos a seguir hablando y profundizando cada vez más, porque nosotros creemos que, como ustedes también, que no es menor esto de querer privatizar el agua. Atrás de esto está Coca-Cola, está Nestlé, que están Danone, que son propietarios de Vía Vicencio, Vías del Sur, Seren, Nestlé también que está atrás. Detrás de esto es como clavado que es un gran negociado, y seguro que detrás de Baum hay otros intereses, seguramente del gobierno provincial. Sí, de algún movimiento que todos conocemos, ¿no? Seguramente que detrás de esto están las grandes corporaciones. Y no nos olvidemos, Ángel, también, que no solo para comercializar el agua pura, ¿no? Si vamos a poner una empresa que tenga la información, o sea, porque va a explorar, o sea, que va a tener la información que hoy no tenemos nosotros, que es el inventario de los acuíferos y de las aguas superficiales. No nos olvidemos que el agua es uno de los insumos más importantes de cualquiera de las las actividades extractivas en las que se quiere basar nuestra provincia, como es el petróleo y la megaminería. Así que van a también tener el control de eso. Y justamente, ¿no? Baum viajando a Loncopué, donde hay mucha gente que está luchando contra la megaminería y todo eso. No es casualidad que le vaya a prometer bienestar y trabajo, sabemos que es todo mentira. Exactamente, vienen con los mismos argumentos que con la mina, ¿no? Así que, bueno, me parece importante. Quería comentarles también, no sé si ustedes habrán hablado con la gente de los empresarios de los Andes, que ha logrado que el Consejo de allá haga una declaración, digamos, en repudio a su proyecto. Y con ellos me comuniqué el mismo martes, que para salir en la radio comunitaria, en la que está Luis y Sandra. En la FMC. Sí, exactamente. Y bueno, la verdad que el pueblo de Junín movilizado y hermanado con la lucha de toda la provincia. Así que ustedes que son vecinos y sé que siempre están en contacto, es una alegría. Nosotros desde el foro de Neuquén, saber que el resto de la provincia también esté movilizado y que todos vayamos por el mismo camino, ¿no? Sí, te cuento que en el Consejo de Junín de los Andes fue reprobado este proyecto por la gran mayoría de los concejales. Sí. Estamos en contacto con la gente de nuestros amigos de Junín y nosotros seguramente estamos trabajando también en un proyecto o algún comunicado para que se lo vamos a hacer llegar a nuestros concejales. Sí, muy bien. Virginia, yo te hago una consulta. En este momento, este proyecto de ley, digamos, es una redundancia decir que es obviamente un proyecto, pero ¿en qué instancia está? ¿Está evaluándose en las comisiones? ¿En qué instancia está? Sí, está en trabajo de comisión. En el primer encuentro se trataron todos estos proyectos que se presentaron y a partir de ahora se va a tratar, si mal no recuerdo, está en la comisión H. Que bueno, nosotros lo que vamos a hacer desde todas las organizaciones que nos acompañan es estar atentos a cuándo se trate para ir a la reunión en donde se trate ese proyecto y escuchar qué dicen nuestras diputadas y diputados, ¿no? Eso, Virginia, ¿se sabe más o menos qué posturas tiene el resto de las diputadas y los diputados en relación a esto? Sabemos que seguramente el bloque de Baum debe estar muy a favor, pero el resto... Claro, el resto, mira, nosotros hemos podido hablar con Paula Sánchez y con Rodolfo Canini, con Soledad Martínez, y ellos no estarían a favor del proyecto, sino que estarían en contra. El resto de los diputados no hemos podido hablar, también es un momento un poco complicado porque estaba comenzando todo, así que, y también un poco para ponernos en contexto, este año y estos meses tan cerca de las elecciones, son complicados, ¿no? Me parece que estamos en un momento en que ningún diputado o diputada se va a querer jugar mucho, ni a favor del pueblo ni en contra del mismo, ¿no? Así que está todo como a callar. Es más, este proyecto se presentó bastante... En silencio. En silencio, ¿no? Un 3 de febrero. Claro, hay como una situación de tensa calma, porque en cualquier momento sacan el proyecto y está ahí votándose. Exactamente, por eso es que nosotros desde acá lo que queremos hacer, tal como lo hicimos con los proyectos de megaminería, es estar presente, es hacer barullo, es llevar a los medios y que no es lo mismo, ¿no? Aunque son bastante inescrupulosos, no es lo mismo en una reunión de comisión decir cosas frente al pueblo, ¿no? Las reuniones de comisiones son públicas, aunque a veces cuesta llegar a ellas, sacamos nuestro derecho constitucional y nos dejan entrar. Y bueno, me parece que de ahí hacer la presión que es necesario, ¿no? De estar y de dar nuestra opinión. Bueno, Virginia, la verdad que un gusto siempre hablar con vos. Siempre nos mantenemos en contacto, por suerte, para esto y para otras cosas. Bueno, igualmente, la verdad que un gusto hablar con ustedes. Y bueno, a ver si pronto nos encontramos en Neuquén o en donde se haga el encuentro de asamblea y podamos unir fuerzas. Bueno, estamos siempre atentos y seguramente lo estamos convocando para algo importante que siempre nos está pasando acá en San Martín de los Andes. Así que abrazo para todos y suerte. Bueno, muchas gracias. Un saludo grande para todos San Martín. Era Virginia Cerf, integrante del Foro Permanente por el Medio Ambiente de Neuquén, más conocido como FORPERMA, hablando acerca de este proyecto que vimos a llamar Proyecto BAM, que va por el agua, digamos. Así es. Sí que acá dice un parrafito. Por todo esto repudiamos este intento de privatización porque considera el agua como una mercancía. El agua es un derecho humano básico, un bien inalienable y un recurso vital para la vida humana, así que no se tiene que comercializar. Primero, que todos los habitantes tengamos agua potable y agua limpia para poder vivir mejor. Bueno, nos vamos a un poquito más de música que no querían que escuchemos. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa. Ciudad por rosas te hace bien, tanto como hace mal, te hace odiar, tanto como querer. Música y de ideas, cambiaste de sexo y de Dios, de color y de frontera, pero en sí nada más cambiará. Que caen siempre igual. El conocimiento es poder. Armate. Mujer, si estás embarazada, tu hijo puede nacer sin infectarse. Si durante el embarazo no te hiciste ningún test o el médico no lo pidió, exigilo. Exigilo. Es tu derecho. Tu bebé tiene todas las oportunidades para nacer sin estar infectado. No tenés que torturarte. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Dice que no quiere ir, se quiere quedar. Dice que no quiere ver, quiere tocar. Dice que no quiere hablar, quiere escuchar. Dice que no quiere ser, quiere intentar. Dice que no quiere oír, quiere patear. Dice que no quiere estar, quiere arrancar. Dice no quiere reír, quiere llorar. Dice no quiere saltar, quiere volar. Si no pierde la cabeza no puede soñar. Si no escupe su demencia no puede bajar. Si no encuentra la manera se va a destruir. Si no va en su colgadera se quiere morir. 20 minutos faltan para las 12 del mediodía y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Y algo sin querer estuvimos adelantando, ¿no? Porque se vienen actividades por el 4 de abril, que sería como el, no sé, el día de Carlos, le pondríamos, ¿no? Así que para hablar un poquito acerca de esto estamos con Javier Monopoli, miembro de la COCAPRE. Buen día, Javier. Ángel, Rafa, Toto te saludan. Buen día, compañeras y compañeros. Buen día. Buen día, Javier. Javier, comentanos un poco, bueno, primero que el lunes se va a hacer una reunión para tratar el tema de las actividades. Más o menos, ¿qué es lo que tienen pensado? Mirá, de lo que ya tenemos, o sea, en realidad se resolvió por la Asamblea de los Trabajadores de la Educación, la vez pasada es una marcha a nivel local a las 5:30 de la tarde, concentrando ahí en la rotonda de la IPS. Pero amén de eso, además de eso, vamos a convocar a todas las organizaciones que son miembros de la COCAPRE, de la Comisión Carlos Presente, y también que invitamos así también que se sumen las organizaciones que también han estado ahora en la Comisión por la Memoria. Porque entendemos que estamos todos detrás de un legítimo pedido de justicia y contra la impunidad. Así que la idea es que entre todas las organizaciones que forman la Comisión de Carlos Presente, nosotros podamos hacer que este 4 también se destaque en nuestra localidad como un grito contra la impunidad. Javier, el día lunes, ¿dónde se van a estar reuniendo y a qué hora? El día lunes nos reunimos a las 18 horas en la seccional de ATEN, de la Asociación de Trabajadores de la Educación. ¿La invitación es abierta a participar a toda la gente? Sí, esta ha sido siempre una característica de la Comisión Carlos Presente, que si bien hay algunos que llevamos la voz, pero en realidad La comisión está abierta a, no solamente a organizaciones populares, sino a aquellos vecinos y vecinas que quieran sumarse en el pedido de justicia, ¿no? Y sean, no pertenezcan a ninguna organización, a Ciudadanos Independientes. Sí, Javier, entonces el lunes 4, paro y marcha por justicia completa. Sí, eso también, lo que resolvió en este caso el plenario de secretarios generales a través de mandato de las asambleas de base fue hacer un paro en cuanto a los trabajadores de la educación. Además se van a hacer distintas actividades a nivel provincial, ¿no? Hay tres actos fuertes en Neuquén Capital. ¿Arroyito? Hay uno en Arroyito, sí. Hay uno en Arroyito. Y otro acá en San Martín. Hay una concentración a las 11 de la mañana, hay otra concentración a las 14, estoy hablando de Neuquén Capital, ¿no? A las 14 horas en Arroyito, y hay otro acto que convoca también la COCAPRE de Neuquén en el monumento, en donde va a haber un recital, también como acto de memoria. Acá algo en particular, Javier, acá en San Martín. Sí, en San Martín. ¿O se va a organizar? En primera instancia va a ser, vamos a estar en la calle. Hay una convocada, va a haber convocada para ese día una marcha que ya la convoca a los trabajadores de la educación a las 5:30 de la tarde. Pero después el resto de las actividades es lo que queremos coordinar con el resto de las organizaciones y con el resto de los miembros de la Comisión Carlos Presidente, que también está la asociación, obviamente, que existe. Recordanos, Javier, la hora de la marcha que va a estar acá en San Martín de los Andes. En San Martín de los Andes, la convocatoria a la marcha es 5:30 de la tarde en la rotonda ahí de la YPF. Buenísimo. Bueno, entonces... El lunes a las 6 que se junten todas las organizaciones para seguir llenando de actividades el 4. Bueno, buenísimo. Entonces, Javier, ahí estaremos. Entonces nos estamos viendo de principio el lunes a las 18 horas en el local de Aten. Exacto. Todas las organizaciones presentes ahí para organizar este lunes 4, que ya se van a cumplir, ¿cuántos años, Javier, del asesinato de Carlos? 4 años. 4 años. 4 años. 4 años y seguimos insistiendo para que Sovich y toda la cadena de mando se sienten en los banquillos de los acusados. El 4 de marzo Sovich estaba citado para una audiencia, pero por otra causa, que fue la causa de la represión del grupo parapolicial en Cutralcó contra trabajadoras y trabajadores de la educación. Y que bueno, nosotros entendemos que esa represión o esas actitudes políticas tenían que ver con lo mismo que sucede un año después en Arroyito, ¿no? Bueno, Javier, queda entonces toda la gente invitada para que el 4 a las 17:30 horas marchen en contra de que siga habiendo tanta impunidad. Bueno, porque justicia media no es justicia, así que ahí vamos a estar. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Chao, Javier. Chao, un abrazo. Bueno, era Javier Monopoli, miembro de la COCAPRE, y bueno, nos vamos un poquito más de música y no se vayan porque queda más Dijo el Otro con el Rafa Urreta Vizcaya. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Esto es agua cayendo del cielo. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Un programa de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Para las 12 del mediodía y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González para el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Y muy linda la música que estábamos escuchando hasta hace un ratito nomás. Sí, todos estábamos escuchando, te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Víctor Jara, un cantor popular, un poeta popular chileno, que a él, aparte de proveerle sus canciones, la dictadura militar del asesino Pinochet lo asesinó en el Estadio Nacional, que por suerte después en democracia le cambiaron el nombre al estadio, se llama ahora Estadio Nacional Víctor Jara. Qué suerte que bueno. Se realicen esas reivindicaciones. Obviamente era otra de las canciones que nos impidieron escuchar lamentablemente, por eso nosotros hoy estamos musicalizando con ellas. Y habíamos adelantado que nos quedaban más, dijo el otro, con más cosas y más literatura para sí. En este caso, chicos, para seguir hablando de otro de estos presuntos muertos nuestros que siguen cada vez más vivos, ¿no? Como Víctor Jara. Y en este caso hablar de Rodolfo Walsh, que trajimos el otro día también acá a la charla. Y les voy a contar acá de este libro que hicieron las madres. Se relatan los últimos días de Rodolfo Walsh, el tema de la carta, y vamos a leer un poquito de la famosa carta abierta a la Junta, ¿no? Parece ser que Walsh era montonero, ¿no? Esto también es bueno, Ángel, para la próxima, que vos decías, nosotros tenemos que hablar de quiénes eran los guerrilleros. Reivindicar de alguna manera a los desaparecidos, a los hijos, ¿por qué lo hicieron desaparecer, ¿no? ¿Por qué lo hicieron desaparecer? Porque es como que hay muchos libros, hay muchos testimonios de cómo fue su detención, de esto, pero nos tenemos que ocupar de cómo era su día a día, cómo era su vida. Y siempre que vos te vas enterando, eran militantes, pero además trabajaban en la villa, pero además estaban con tal proyecto, además intentaban, estaba leyendo acá, gente que se vinculaba con Alcohólicos Anónimos para desde ahí, es decir, eran nuestros mejores compañeros, ¿no? Estaban trabajando en eso, y en ese momento y en ese contexto político continental les tocó la historia que les tocó vivir, pero eran lo mejor. Un hombre muy lúcido, recordemos que Rodolfo Walsh es el que descifró que se iba a hacer digamos el ataque en Bahía Cochinos en Cuba, y también, bueno, ahora vas a leer un poquito de la carta abierta a la Junta Militar. Esto es a un año del golpe, él hizo esta carta tan lúcida, y otra de las cosas que ha hecho es ser el creador del non-fiction, de las novelas, digamos, reales, ficcionadas. Se dice que fue Truman Capote, pero él lo había hecho antes con Operación Masacre. Uh-huh. Y por suerte tenemos, como Víctor Jara, estos cantores, como León Gieco, que le canta, le hace canciones a mí me gusta mucho El Ángel de la Bicicleta, de León Gieco, que se la dedicó a Pollo Lapretti, que era un chico que trabajaba en las villas, que en los comedores, ayudando a la gente, que fue asesinado también. Walsh, en el segundo semestre del 76, él ya veía que esto no iba a resultar. Y hacia adentro de la organización que él participaba, Montonero, él proponía que hubiera un repliegue. Esto es lo que él planteaba, ¿no? Y él decía que había un cerco sobre Buenos Aires y que había que saltar ese cerco y esperar mejores oportunidades. Veía lo que estaba pasando, ya había muerto Paco Urón, había muerto mucha gente, estaban desapareciendo. Como él había nacido en Cholechuel, que es una isla, y aunque esta idea de repliegue no cuajaba dentro de la organización, él decide irse hacia el interior, saltar ese cerco, y como había nacido en una isla, digo, decide buscar un lugar cerca del agua para, con su compañera, desde esa clandestinidad, seguir trabajando por las cosas que creía que había que seguir trabajando, pero tener una huerta, plantar esas lechugas, estas cosas que él relató bastante. Él decía que se había perdido, que los militantes habían perdido la cultura de la tierra. Era un tipo lúcido, era un intelectual, pero era un tipo que hacía este vínculo, que no lo hacían todos, ¿no? Se va a vivir al tigre. Y no, se va a vivir, él ya lo habían, le habían reventado la casa del tigre. Entonces se va a vivir a San Vicente. Busca un lugar en el mapa, ve una laguna y dice, vieja Lilia, se llamaba la patrona, y dice, vamos para acá, que es un lugar muy lindo, y llegan y se decepciona un poco porque en realidad era un pajonal, pero él cuenta a la compañera que a poquito de llegar ahí, se sientan en ese lugar y dicen, mirá qué bueno, si sacamos los pajonales así, toda la gente va a poder venir, va a poder usar este lugar, esta laguna, es decir, hubiera sido de la asociación, Roberto. Bueno. Seguro. Entonces finalmente se instalan, buscan una cosita, la buscan, la encuentran y alquilan una casita que no tenía luz eléctrica, de piso de ladrillo, en L, en forma de L, muy linda, donde se instala y se pone a escribir algunas cosas, sus memorias, seguir armando la cadena informativa clandestina. Hoy recordemos la agencia Rodolfo Bol, que creo que es una agencia indispensable. Empezar a escribir la carta y escribir los cuentos. Se pone a hacer todas estas cosas y también toma contacto con algunos vecinos que trabajaban la tierra y se pone a armar invernadero, a plantar tomate, a plantar lechuga. Él cuenta que tenía un papá muy timbero, muy jugador. Entonces él había heredado, pero con la parte lúdica, así de jugar, y se le gustaba plantear esto, de jugar a ver si conseguimos tal cosa. Y se había propuesto vivir hasta los 94 años. En este contexto que estamos hablando, le dice a la señora, te juego a que llego vivo al día de mi cumpleaños. El día del cumpleaños era el 9 de enero, estamos hablando del 77. Entonces, siempre en la clandestinidad, llegan al día del cumpleaños, mientras él sigue escribiendo la carta, todo esto, y publican... Me hace mucha seña, no puedo. Llega vivo hasta el día de su cumpleaños, lo festeja con la patrona. Entonces después le dice, te juego, le dice la señora, a que llegamos vivos al día de mi cumpleaños, que era el 26 de mayo. Y vos le dice, no, es mucho, 26 de mayo. Vamos a ponernos meta más corta. El que quería vivir hasta los 94 le dice, vamos a ver si llegamos vivos al 24 de marzo del 77. En ese contexto de este juego amoroso y de estos dos compañeros, había nacido un nietito de ellos. Entonces deciden salir de San Vicente, ir a Buenos Aires y preparan todo para traer de manera clandestina a la nuera con la nietita, que querían conocer. Se van para Buenos Aires, se separan, siempre ellos caminaban con unas cuadras de diferencia, estaban en la clandestinidad. Antes de salir dice Lilia, la patrona, que al carnicero le encargó un asado que iban a compartir el día domingo, y cuando ellos se separan, habían sido buchoñados de que iban a ir para Buenos Aires, eran intensamente buscados, lo interceptan, se despiden. Cuando se despiden en una esquina que dice acá la cuadra y todo, en la esquina de Constitución, ella le grita, cuidá la lechuga. Él sale por una cuadra, lo identifican, aunque iba con la personalidad cambiada, lo atacan, él saca su revólver, también contesta con tiros. Si le tocaba morir, quería morir de esa manera, él quería morir en combate, que es como murió, y él murió viviendo. Irme palomitar hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. En ese día iban con 10 cartas de las que voy a leer ahora. 5 llevaba Rodolfo y 5 llevaba la compañera.

que ha buscado lo mejor para los suyos y en su tiempo ha tomado las mejores decisiones que ha encontrado, ¿no? Sin ningún tipo de cobardía en absoluto. Inclusive, Rafa, esto que él dice, él a ese momento ya había perdido a su hija Vicky, y estaba yendo para adelante, como vos decís, o sea, con un espíritu increíble de lucha, porque se refleja mucho en esta carta, pero siempre pensando en la lucha, en lo bueno de la vida, en el asadito, en la familia, y bueno, la verdad que una persona increíble que nos han robado, lamentablemente, como tantas otras que todavía nos duelen, pero con alegría podemos reivindicarlas. Seguramente. Bueno, buenísimo. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Bueno, ya nos pasamos del mediodía y aunque nos quedaban muchas palabras para decir, porque nos han robado muchas cosas, pero no nos han robado la alegría y no nos han robado las palabras, ya nos tenemos que ir porque es el horario de que nosotros ya nos retiramos para dar paso al resto de la programación de la radio. La verdad, muchachos, un gusto haber estado nuevamente con ustedes. Ángel, Rafa, con las cosas que han traído. Ángel también el material siempre hace todos los deberes, yo le quiero contar a la gente. Ángel se trae todo impreso, hace todos los deberes concretamente para que ustedes tengan la información necesaria. Bueno, gracias por todo. Para mí, yo en nombre de mis amigos, también le agradezco a ustedes y para nosotros es un placer como siempre. Hemos recorrido todo este programa aludiendo a la memoria, a las cosas que terribles hechos que han hecho esta gente sin conciencia, sin corazón, sin humanidad, nada. Y bueno, con esto de la alegría, de las murgas, de todo eso, yo creo que cada vez se le va a ocurrir menos intentar de nuevo toda esta atrocidad. Así que de a poquito estamos transitando esto de la memoria, de la impunidad. Algún día la justicia será más justa, más justicia. Lo de Carlos será una justicia completa, lo de Cristian será una justicia completa y lo de tanto que personas que han pasado, que lamentablemente la justicia mira para otro lado. Bueno, de a poquito con esto que transitamos nosotros, que transitan los chicos, la murga me gustó mucho. Ojalá que ahora el 4 también nos inviten a los murgueros, porque es la alegría de los chicos y con alegría vamos a salir adelante. Paco Urondo, uno que también murió escribiendo y luchando, dijo: arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos. Víctor Jara murió cantando también. Así que bueno. Bueno, los vecinos y vecinas también los invitamos al Cine Club Comunitario. En el día de hoy se va a estar proyectando La Cautiva a las 19 horas. Esto se hace, lo hacen las bibliotecas, la Biblioteca 9 de Julio, la Biblioteca Popular 4 de Febrero, la Biblioteca Urruca Trabum. Se está haciendo este ciclo de cine y memoria. La Cautiva, bueno, esa es la película que van a estar proyectando. La entrada es libre y gratuita y se va a estar proyectando en la Biblioteca Ruca Trabum. A todos los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes los saludamos y esperamos que tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos las semanas que viene con más Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la sesión Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Adiós. Bueno, abrazo para todos. Hasta aquí. Costas Libres. Ciudadanos Libres. Un programa de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Actividades barriales. Actualidad local. Derechos de las personas. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Para que todos y todas podamos disfrutar de lo que la naturaleza nos presta.